ando camuflado pa' que nadie lo sepa. Yo soy cristiano de boca mala, de los que no se distinguen ni en el mundo. Yo no uso arma visible pa' que nadie me confunda. La porto en el maletín o la meto en una funda. Si pregunto en mi trabajo si hay allí algún cristiano, te dirán todos a coro: aquí no hay ningún hermano. Pues no riego ni un tratado, no predico la palabra, a nadie le hablo de Cristo, ni digo Jesús te ama. Porque soy cristiano de la secreta y ando camuflado pa' que nadie lo sepa. Yo soy cristiano tipo camalón, de los que no se distinguen ni en el mundo. Si preguntas en mi barrio donde vive un convertido, te dirán que no hay ninguno. Aquí todos somos impíos. Cuando estoy dentro del templo, yo soy el mejor hermano. Alabo y oro a mi Señor y hasta levanto las manos. Luego que salgo del culto, me disfrazo de mundano, pa' que a nadie se le ocurra que yo soy algún cristiano. Porque soy cristiano de la secreta y ando camuflado pa' que nadie lo sepa. Yo soy cristiano tipo camalón, de los que no se distinguen ni en el mundo. Si preguntas en mi aula dónde está el siervo de Dios, te dirán mis compañeros: no conocemos ese señor. Nunca a mí me ha preocupado predicar el evangelio, mucho menos mi problema si la gente va al infierno. A mí no me dicen el evangélico, a mí no me dicen ni el hermano, a mí no me dicen el convertido, a mí no me dicen ni el cristiano. Porque soy de la secreta. Cristiano de la secreta, que ando camuflado pa' que nadie lo sepa. Yo soy cristiano tipo camarón, de los que no se distinguen ni en el mundo. Somos muchos los que vivimos bajo esta condición, y ahora yo me pregunto: ¿agrada esto al Señor? Lo que dice la palabra es que debemos estar como luz resplandeciente en este mundo de maldad. A los tibios lo vomita y quien se avergüenza de él, le dirá el último día: no te conozco, siervo infiel. Dios omita a los cristianos de la secreta, que andan camuflados pa' que nadie lo sepa. Dios omita a los cristianos tipo camaleón, de los que no se distinguen en el mundo. Dios omita a los cristianos de la secreta, que andan camuflados pa' que nadie lo sepa. Dios omita a los cristianos tipo camaleón, de los que no se distinguen en el mundo. De los que no se distinguen en el mundo, de los que no se distinguen.